107.5. Buenos días, aquí empieza el puente, es domingo 28 de octubre de 2007, os habla Jorge López y bueno, pues cuando pasan alrededor de 8 minutos de las 11 y media de la mañana, como digo, aquí empieza el puente, este programa, bueno, pues en el cual compartiremos con vosotros hermosas melodías, hermosas canciones. También aprovecharemos para comentarlas. Hablaremos también de lo que implican, de las letras que intentan transmitirnos sus autores. Empezamos por la canción Rabbit in Your Headlights, que se nos quedó en el tintero la semana pasada. Una deliciosa canción del dúo inglés Angel. Así que os pongo con ella aquí en el puente. Butterfly. Soy un conejo delante de los faros de tu coche, asustado delante de la luz. Así empezaba esta canción, Rabbit in Your Headlights, como decía, del dúo Ankel, que publicaron allá por 1999 en su disco Science Fiction, y lo habéis reconocido. Se trata de Thom Yorke, quien interpreta esta canción que, bueno, pues un tanto surrealista. Nos habla también de dedos gordos sangrientos que succionan el alma. Desde luego un tanto surrealista, que habla un poco sobre el miedo a la muerte. De hecho, hacia la mitad de la canción se puede escuchar el sampleo de parte del guión de la película La escalera de Jacob, que dirigió Adrian Lyon, donde se puede escuchar en una voz un tanto tenebrosa y oscura: si estás asustado de morir, pero aguantas, verás que los demonios se llevan tu vida. Pero si mantienes la paz, verás que los demonios son de verdad ángeles, liberándote de la tierra. todo un análisis del miedo humano que desde luego es un tanto escalofriante y que consigue, bueno, pues transmitir la voz temblorosa, como decíamos, de Thom Yorke. Sky is gray, and the sand is gray, and the ocean is gray. And I feel right at home in this stunning monochrome, alone in my way. I smoke and I drink, and every time I blink, I have a tiny. Fact that I'm worse than I seem. What kind of paradise am I looking for? I've got everything I want, still I want more. Maybe sometime up on the shore. You walk through my walls like a ghost on TV. You penetrate me. And my little pink heart is on its little brown raft, floating out. What can I say? But I'm wired this way, and you're wired to me. And what can I do but wallow in you unintentionally? What kind of paradise am I looking for? Up on the shore. And regretfully, I guess I've got three simple things to say. Why me? Why this now? Why this way? Overtones ringing, undertows pulling away. Under a sky that is gray, on sand that is gray, by an ocean that's gray. And what kind of paradise am I looking for? Tiny shiny key will wash up on the shore. Mm-hmm. Escuchábamos a una Annie DiFranco con el corazón roto en su canción Grey, que hemos extraído del Revealing Reckoning de allá del 2001. Esta cantautora americana, pues bueno, pues vemos que se inspira en su propia experiencia para componer sus canciones, en experiencias cotidianas. Y bueno, pues la verdad es que tiene un tono un tanto narcoléptico, crepuscular, esa sensación que bueno, pues que todos hemos a lo mejor tenido alguna vez y que nos transmite con, bueno, con muchísima sensibilidad. Esta canción Grey nos describe su dependencia en su amante, en su novio. Nos dice: estoy enganchada a ti, estás enganchada a mí. Y bueno, pues desde luego que nos transmite también a través del color, el color gris, un poco su percepción del mundo. Nos canta Annie DiFranco: el cielo es gris, la arena es gris, el océano es gris. Y me siento bien en casa, en esta ambiente monocromo. Sola, fumo y bebo, y cada vez que parpadeo, tengo un pequeño sueño. Pero, pese a todo lo malo, estoy orgullosa del hecho de que soy peor de lo que parezco. ¿Qué clase de paraíso estoy buscando? Lo tengo todo, pero aún quiero más. Y esconderme hasta que hoy Una auténtica bomba punk, lo que nos cantaban los Babasónicos, esos argentinos, en su canción Solita. En su disco del 2005, Anoche, con el cual cruzaron el charco y consiguieron, bueno, pues cierto reconocimiento popular en Europa. Como digo, bueno, pues con una larga trayectoria en su Argentina natal, bueno, pues iniciaron una gira hace unos cuantos años aquí en por España, y bueno, pues la verdad es que tuvimos ocasión de verlos en un par de ocasiones, y son, bueno, pues enormemente carismáticos. Su cantante tiene una cierta figura andrógina, nos recuerda tal vez un poco al cantante de Placebo, aunque bueno, pues con himnos directos, desde luego que cargados de intención también. Como digo, bueno, pues esperamos haberos despertado con esta canción de los Babasónicos en este domingo aquí en el puente. Sparks excitement in the boys, but the policemen look annoyed. Perhaps these are ones they should avoid. Got a chase last night from men with truncheons dressed in hats. They didn't do that much wrong, still ran away though for the laugh, just for the laugh. And please just stop talking, 'cause they won't find us if you do. Oh, those silly boys in blue, well, they won't catch me and you. Have you been drinking, son? You don't look old enough to me. I'm sorry, officer, is there a certain age you're supposed to be? 'Cause nobody told me. And up rolls the riot van, and these lads just wind the coppers up. They ask why they don't catch proper crooks. They get their address and their names took, but he couldn't care less. Thrown in the riot van, all the coppers kicked him in, and there was no way he could win. Just had to take it on the chin. Lo que la gente diga que soy, va a ser que no. Ese era el disco del que hemos extraído este Riot Van, la furgoneta antidisturbios de los Arctic Monkeys, que publicaron por allá por 2006, en lo que fue un auténtico fenómeno. Lo recordaréis, se filtraron muchas canciones en las redes de internet, se difundió un poco la popularidad de este grupo a través de los MP3 mucho antes de que editaran su disco y de que iniciaran una gira por todo el mundo. En esta canción, desde luego una de las más deliciosas, lentas del disco, vemos influencias de The Jam, tal vez The Clash, incluso de Smiths. Son bueno, pues una de las grandes influencias de este grupo inglés, que salieron, bueno, pues un poco, tuvieron este éxito comercial, bueno, pues un poco a la vez que los Strokes en Estados Unidos, junto a otra serie de bandas como The Libertines o Franz Ferdinand, y que bueno, pues que tienen cierto, bueno, pues toque punk, cierto toque pop, siempre con, bueno, pues un tanto valorando otros grupos, otras influencias anteriores. Alex Turner es el cantante y bueno, pues nos traslada un poco su experiencia, pese a su juventud, bueno, pues en discotecas, sobre conflictos con la policía, como en este Riot Van, y bueno, pues peleas, prostitución, bueno, un poco la vida de este grupo Arctic Monkeys, que bueno, pues que nos no deja de sorprendernos. Insisto, han sacado hace bien poquito un nuevo disco que mantiene su línea. I'm popular. I'm a quarterback. I'm popular. Cualquier chico podría llegar a ser tuyo si escuchas a mi guía sobre la popularidad adolescente. Eso es lo que nos cantaba Nada Surf con su himno Popular, que editaron en el 96 dentro de su disco High Low, un disco producido por Rico Kasek, el cantante de The Cars, en un grupo, bueno, pues que un poco dentro de esta hornada de grupos pop parecidos o similares a Weezer, bueno, pues que contaba entre sus filas con el español Daniel Lorca. Desde luego que esta letra, bueno, pues al margen de su gran ritmo e intensidad, nos transmite desde luego una serie de valores un tanto universales, no sin cierta ironía, pero que no dejan de ser una gran verdad. Tres reglas importantes para romper una relación. No rompas la relación en cualquier momento, cuando tú quieras. Prolongar esa situación solo lo empeora. Díselo honestamente, con simpleza, con afecto, pero con firmeza. No hagas un gran drama, ni una historia preelaborada. Esto te ahorrará una gran escena de lágrimas. Si quieres quedar con más gente, díselo. Pero estate preparada que el chico se sienta herido y rechazado, aunque tan solo hayáis salido por un breve periodo de tiempo y no hayáis llegado a tener una relación seria, seguirá sintiendo el rechazo cuando alguien te dice que prefiere la compañía de los otros a tu exclusiva compañía. Pero si eres honesto, directo y evitas hacer un discurso demasiado sentimental cuando le cuentes la noticia, el chico te respetará por tu franqueza y honestamente apreciará la manera directa en la que has comunicado tu decisión. A menos que sea un llorica o un personaje un tanto raro, seguiréis siendo amigos. To be. Fue allá por 1998 cuando Pearl Jam sacaron un single de Navidad, una práctica habitual que buscaba satisfacer la inquietud de sus seguidores más acérrimos, y en este Christmas single incluyeron dos canciones, la que ha sonado, Last Kiss y Soldier of Love. En concreto, esta canción que hemos escuchado es una versión de la realizada originalmente allá por 1964 por J. Frank Wilson, The Cavaliers, un clásico del folk pop americano, y que tuvo un enorme éxito. De hecho, ha sido el éxito comercial más grande que Pearl Jam ha tenido hasta la fecha, y curiosamente no por uno de sus largas duraciones, sino por su sencillo de Navidad, una práctica que han seguido conservando año tras año y con la que un poco buscan sorprender a sus fans con canciones que no aparecen en sus discos oficiales. Cuando desperté, la lluvia caía sobre mí y había gente rodeándome. Algo cálido cayó entre mis ojos, pero de alguna manera encontré a mi chica aquella noche. Levanté su cabeza. Ella me miró y me dijo: «Cógeme solo un poco de tiempo». Y la abracé fuerte y la besé. Nuestro último beso. Y allí encontré el amor que me había faltado. Pero ahora se ha ido, aunque la abrazara fuerte. Perdí a mi amor, a mi vida, aquella noche. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará mi chica? El Señor se la ha llevado lejos de mí. Fasting black lungs made of clove splintered shards. They're the kind that will talk through a wheezing of cars. And I hear him every night in Pray for more, Entrado dentro del terreno del rock progresivo con The Mars Volta, con su canción The Widow, que incluyeron en 2005 en su segundo disco, Francis the Mute. Mars Volta está compuesto por un par de tejanos, por Cedric Bixler, el cantante, y el guitarrista Omar Rodríguez. Como decimos, es auténtico rock progresivo experimental con influencias punk, algo de jazz y ritmos latinos. Desde luego que sus conciertos son muy enérgicos, algo improvisados, mucha rabia. Sus letras podemos decir que son algo crípticas, como hemos visto en esta canción de Widow. Como decimos, este es el segundo disco de Mars Volta y la verdad es que tiene una historia detrás que me gustaría compartir con vosotros. Está basado, inspirado en el diario encontrado en el coche por el fallecido Jeremy Ward. Jeremy era uno de los técnicos de sonido habituales de este grupo, Mars Volta. También era un guitarrista talentoso que participó en parte de sus grabaciones. Fue encontrado muerto en Los Ángeles en el 2003 por una sobredosis de heroína. La verdad es que había un vínculo muy estrecho entre Jeremy y Cedric y Omar. Y utilizaron, como decimos, su diario para inspirarse y componer este Francis the Mute, un disco conceptual con una estructura muy muy original. El disco está inspirado en las personas descritas en el diario y es una suite dividida en cinco partes en la cual nos vemos inmersos en un oscuro océano misterioso, artístico, agresivo y psicodélico. Algo parecido a la versión musical de una película de David Lynch. Pasajes líricos desde luego inolvidables que se tornan en un torbellino de sonidos que tal vez nos transporten en el tiempo a un universo latino de chamanes, leyendas y devolviéndote de repente a la más rabiosa actualidad. La verdad es que la manera de componer de este disco fue también muy muy original. El guitarrista Omar Rodríguez escribió todas las partes instrumentales, guitarras, teclados y batería, produciendo y supervisando él mismo las sesiones de grabación. Comentaros que se recurrió a un método de composición utilizado por artistas de jazz como Miles Davis, en la cual cada miembro debía grabar su parte sin escuchar el contexto o las grabaciones de los otros integrantes. De este modo se obligaba a los componentes del grupo a interpretar su partitura como si fuera una canción por sí sola. Para facilitar la grabación y la sincronía, los músicos recurrieron al uso del metrónomo. Thank you. you come see me soon, 'cause I don't wanna go alone. I don't wanna go alone. Now, angel, won't you come by me? Angel, hear my plea. Take my hand, lift me up so that I can fly with thee. So that I can fly with thee. And I'm waiting. Might be an angel come knocking at your door. Come knocking at your door, and I'm waiting on an angel, and I know it won't be long to find myself a resting place in my angel's arms, in my angel's arms. Waiting on Ben Harper nos cantaba Waiting on an Angel en un disco del 94 titulado Welcome to the Cruel World. Y bueno, pues este californiano, siempre con canciones tan emocionantes, que comparten, bueno, pues mucho romanticismo y también mucha espiritualidad. La verdad es que ha tenido, bueno, pues una gran formación musical, y se ha especializado en la guitarra acústica de slide, las famosas Weissenborn, que, bueno, pues que dan un toque muy característico a sus canciones, y en concreto a este Waiting on an Angel. Os hablábamos antes, hablamos de Mars Volta, de David Lynch, y es que, bueno, pues una pequeña curiosidad: Ben Harper está casado con Laura Dern, la actriz fetiche de David Lynch en su primera película, Corazón Salvaje. Bueno, pues ahí está el toque un poco rosa de la sección rosa del puente. Y bueno, pues un poco lo que nos susurraba Ben Harper en esta canción, Waiting on an Angel, esperando a un ángel, alguno que me lleve a casa. Espero que vengas a verme pronto, porque no quiero ir solo. Estoy esperando a un ángel, y sé que no tardará, para encontrarme en un lugar tranquilo, a los brazos del ángel. Y vamos a ir terminando esta edición del Puente. Os ha hablado Jorge López en voz y controles, y bueno, pues nos ha servido en este programa como sintonía de fondo la canción Cantus in Memory of Benjamin Britten, compuesta por el estonio Arvo Part en 1977. Un compositor dentro de del estilo de minimalismo sacro, del cual algún día en breve haremos un programa dedicado al minimalismo, en el cual estoy seguro que también tendrán lugar otros grandes artistas de esta tendencia. Nos despedimos hasta la semana que viene. Estaremos aquí el domingo que viene a eso de las 11:30 para seguir compartiendo con vosotros música, letras y sentimiento. Nos despedimos con Ryan Adams y su canción The Shadowlands. Visítanos en la red www.radioenlace.org.